Ningún hombre conoce lo malo que es, hasta que ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar en contra de él y no dejándote llevar. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Radio Escuchas. Ya llegó el sábado y les tenemos preparado para el día de hoy un mano a mano de infarto para los amantes del metal pesado. Pero no solo eso. Francis, ¿cómo te encuentras? ¿Y qué más tenemos preparado para esta noche? ¿Qué tal, Alejo? Y pues aparte de este brutal duelo, cabe recalcar que el mano a mano se dará entre dos hermosas damas, exponentes del death y metalcore, ya que las bandas que enfrentaremos será Arch Enemy de Suecia y Julia directamente de Ecuador, Machala. Así es, Francis, tenemos a Chris Encalada cara a cara con Alisa White. Sin más palabras, arrancaremos de una vez con este duelo que suene Arch Enemy con No More Greeds. Acabamos de escuchar a la banda sueca Arch Enemy y su tema titulado No More Regrets, que traducido al español sería No Más Remordimientos. la cual pertenece al álbum War Eternal. La canción es muy profunda, y es que cada acción, cada decisión que tomamos tiene su debida consecuencia, y si aquella consecuencia es negativa, aprisiónale a tu corazón y continúa, porque hay días en los que la mejor compañía es la soledad, con su peculiar sabor amargo. Continuamos con Such a Shame, de la agrupación Juliet. banda tiene madera para codearse sin ningún problema con los grandes del metal internacional, ¿no es cierto? Sutra Chim es el sexto sencillo de su disco titulado I'll Fall With Me, que traducido a nuestro idioma significa todo lo que necesitamos. Formada en el año 2007 como proyecto de Héctor Encalada, Juliet nos ofrece un metalcore poderoso con grandes arreglos musicales y complejos riffs que denotan la habilidad musical que cada integrante de la banda al momento de subirse en un escenario a tocar posee. Más tarde les seguiré contando más datos interesantes de la banda. Seguimos con The World Tour de Arch Enemy. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Arch Enemy y su tema The World Is Yours, que traducido al español sería El Mundo Es Tuyo. El tema pertenece al último álbum. Este tema es espectacular, por la letra y sin duda por la voz de la bellísima Alyssa White. En resumen, la canción habla acerca de si quieres que el mundo esté a tus pies, solo debes confiar en ti y tus capacidades. Los demás son simplemente especismo. Continuamos con Shadows de la banda Juliet. We'll be right back. conocido nos da sombras es uno de los temas que más promocionaron en su álbum debut del 2010, Altered With Me. Juliet debuta en las escenas nacionales de la Semana del Rock de Guayaquil, celebrada en el año 2010, donde la impresión por la calidad musical y puesta en escena de los integrantes dejaría perplejos a los presentes, en especial por el talento y la belleza de Chris, la vocalista y bajista de la banda. Amigos, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Mente Abierta Rock Ecuador, donde recibimos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Continuamos con The Eagle Fights Alone, The Arch Enemy. We'll be right back.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Piensa rápido. Estamos al aire con mente abierta. Regresamos del espacio publicitario y antes de continuar con el duelo mano a mano entre Arch Enemy y Juliet, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestro fanpage en Facebook como Mente Abierta @Ecuador, donde pueden enviarnos mensajes acerca de bandas que desean escuchar en el programa. Así como también, si desean promocionar material inédito de sus bandas, estaremos gustosos de ayudarles. Continuamos con el tema The Race de la agrupación Arch Enemy. Vamos a escuchar el tema The Race de la banda Arch Enemy. El tema se lo puede calificar como magnífico, porque intenta decirte que a lo largo de la historia siempre hay una dominación que te oprime, que te dice cómo pensar, cómo actuar, cómo vestirte, cómo ser. Simplemente Arch Enemy indica que salgas de esa burbuja y reflexiones para ser libre. Continuamos con la banda Juliet y su tema Romeo y Juliet. ¶¶ Debo admitir que Chris, sin ningún pero, fácilmente podría ser mi amor platónico, o como ahora lo dicen mi crush. Y es que es increíble cómo esta chica con apenas 18 años de edad logra manejar a la perfección la vocalización melódica y gutural al mismo tiempo. Si bien el resto de canciones hemos escuchado temas rápidos y poderosos llenos de furia, en la canción Romeo y Juliet destaca y sobresale, y más que eso se hace notar la dulce y hermosa voz que posee Chris. Una de las canciones que a mí en lo personal más me gustó de Juliet. Pero bueno, hay que seguir con el programa y es turno nuevamente de la agrupación sueca Arch Enemy, y ahora presenta la canción You Will Know My Name. Acabamos de escuchar el tema You Will Know My Name, la que se puede traducir como Sabrás Mi Nombre. Esta canción trata acerca de las suposiciones que suelen hacerse cuando no se conoce a una persona, pero al momento de conocerla, sabrás quién es, sabrás que esconde debajo de aquel ropaje de lobo. Continuamos con la canción Deep Inside de la agrupación Juliet. año 2008 y en el desaparecido Soho Pub en Guayaquil se realizaría un tributo a Megadeth, y a oídos de los organizadores llegó la noticia que en Machala había una banda que no le pedía ningún favor a nadie en la gran ciudad. Claro que como toda banda, en sus inicios tocaron covers, pero su crecimiento quedó demostrado en el Guayaquil Rock Fest del 2009 y posteriormente concretado en la Semana del Rock de Guayaquil en el 2010, donde Chris se quedó con toda la atención de los asistentes, no solo por sus atributos físicos, sino por la forma en que se manejó en la tarima y en el talento y la calidad musical que derrochaba. Vamos a poner War Eternal de Arch Enemy. Lastimosamente se acabó el duelo mano a mano del día de hoy, pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora a través de 940M o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha hablado su buen amigo Francis. Y su compañero de cabina Alejo. Disfruten lo que resta el fin de semana. Hasta la próxima. ¡Chao! Se nos acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940M o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.